Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, comenzamos. Hoy es miércoles, estás escuchando Radio Cucaracha, son las 9 de la noche y no hay más huevos. Aquí comienza la juventud de mierda. Estamos sin más dilación, aquí otro programa más de la juventud de mierda. Sí, señoras y señores, henos aquí. Ni el fútbol nos merma. Henos de pravia. Venga, pero dale, Chechu. Bueno, hoy no vengo mermado, hoy vengo con la lengua afuera porque acabo de salir del curro y con el fosquito asomando todavía, que no he podido pasar ni por el toilete. Así que, como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar con los vigilantes ahí. Y su invitación, ven, vamos. Continuamos para bingo aquí, venga. Vamos con una canción que de los Bad Religion, del disco No Control, que para mí es uno de los mejores que tienen. Bueno, con el Against the Grain, tal vez, y el Shafi. Bueno, vamos allá. Esta se titula You, o sea, tú. Pronombre personal. Bueno, amigos, si ahora disfrutéis, vamos con con la canción esta de Barreligio, Barra Libre, Barra Lillón. Bueno, vamos para allá. Por cierto, hay aquí unos discos de Tractor Scratch. Hostia, Scratch, Scratch. A ver, se los olvidó, que lo sepan. Venga, Barra Lillón. There's a place where everyone can be happy. It's the most beautiful place in the whole fucking world. It's made of candy canes and planes and bright red choo-choo trains. And the meanest little boys, most innocent little girls. And you know, I wish that I could go there. It's a road that I have not found. And I wish you the best of luck here. Drop a card or letter on my side of town. Cause there's no time for fussing and biting my breath. But baby, I'm amazed at the hate that you could send. And you been in my entire world. But I don't have the turpentine to clean what you have soiled. And I won't forget it. There's a place where everyone can be right. Even though you remain determined to be imposed. And it describes the qualifications. It's where everyone has been and where everybody goes. So please try not to be impatient. But we all hate standing in line. And when the fun is good as fuck, you'll be there without a thought. And eternity, my friend, is a long fucking time. Cause there's no time for fussing and fighting, my friend. But baby, I'm amazed at the hate that you could send. And you been in my entire world. But I don't have the turpentine to clean what you have spoiled. And I won't forget it. Bueno, señores y señoras, un cordial y caluroso saludo desde la Juventus del Mojón, la Juventud de Mierda, ese programa que se os ameniza todos los miércoles de 9 a 10 y sucesivamente. Así que... bueno, continuamos para bingo con el cartón. En esta ocasión con This Moment in the Bloodhound Ring. Vamos, el momento este negro en la historia negra de América. Es un tema. ¡Piti! ¡El asiento de atrás! ¡Ay! ¡Piti, piti! Yeah. out to Tex Watson and Squeaky. Squeaky from? Yeah, Squeaky's doing it. There's not enough people doing it like Squeaky's doing it. She we need to start doing it like that. We need to take it back to the Squeaky from era. You know what I'm saying? Squeaky wasn't afraid to bust the cap in a political figure. Even a man whose heart is pure and says his prayers at night can change to a wolf when the wolf bear moons and the full moon shining bright. Vaya cuña pancha ahí de cuando cae la night, hermanos. Esta es buenísima ahí. Fin de Nicol. Hall. Federico. Pues hay que comenzar con la selección de Don Lechugota. Lo íbamos a empezar bien con la distorsión de bien hace bien poquito con su tema, el blues de la metralleta ahí. Para tirar. Tira y metrallos. Pero dale ahí. ¡Tío puta! Dog. Continuamos aquí en La Juventud de Mierda. Vaya mierda. Bueno, una mierda de programa. Una mierda pinchada en un palo, amigos. Ya sabéis, caca de perro blanca, de esa que se pone blanca. Tiene una extraña cualidad la caca de perro. En Australia no se pone blanca, se pone gris. Bueno, nada, vamos con un grupo que se llama The Palantines. Pero bueno, yo creo que les molaba más el Catisarca. Bueno, vamos ahí. Tenían una fiebre ahí de la hostia esto, se ve, pero fiebre de pistolas, amigos. Shot dead all who cannot walk. It's the fever, oh, the gun fever. The simplest thing is blam, blam, blam. What is this in our little island? It's the fever, oh, the gun fever. You can know a rude chap by the way he says, yeah, Lord. The gun fever is bad, the gun fever. The rude dog is seen, Lord. I don't know what it means. The gun fever is bad. The gun fever. Every time you read the cleaner start, this man shot dead or root gang at war. It's the fever. Oh, the gun fever. The simplest thing is blam, blam, blam. What is this in our little island? It's the fever. Oh, the gun fever. What is this in our little island? It's the fever, oh, the gun fever. Oh, it's the fever, oh, the gun fever. Oh, it's the fever. Beer ahí, vamos a ir con los drinking beer. So far away. Drinking beer. What's the song? Ahí, como sabéis, bueno, aquí acaba nuestra clase de inglés de hoy. Oreja R. De fonético. Fonética, phonetic R. Pecho. Pech. Depende de la zona, pech o pitch. Pitch. Boca. Cierra la puerta que parece que va a llover. Cierra la po que parece que va a llover. Eso es más bien en gaélico. En gaélico. Bueno, y vamos allá con The Wire, otros gaélicos que demanda cojones. Y vamos allá con Arena en mis juntas, anda que... Madre mía. Vamos allá con la temática. desenfrenado, violento. Señores, aquí continúa la juventud de mierda por los desiertos de Almería. ¡Almerida! Bueno, vamos a continuar con la escatología. Ahí lanzando Tropicao y su tema Gravedad. Ahí, venga, continuamos para bingo. Vamos allá. ¡Escatológico! Laboratorio de tu hermano. casa con sangre entra. La lucha encarnizada contra la tontuna. Aquí, la juventud de mierda. Con ustedes, el licenciado Álvaro Mangas. Hace no mucho se popularizó una palabra, pagafantas. Pagafantas, dícese de aquel que aguanta los caprichos insufribles de la mujer sin conseguir nada al final. El dale que te pego, pero nada, ya pasa de él olímpicamente. Esta canción que os voy a hablar ahora, que os voy a hablar ahora de ella, habla de un pagafantas en toda regla. Es de los míticos Descendents y se llama I'm the One, yo soy el único. Y dice así: yo soy el que ha estado para ti todo este tiempo. Yo soy el que ha puesto el hombro en el que has estado llorando. Los chicos buenos terminan últimos, nadie lo sabe tan bien como yo. Solo somos buenos amigos y vienes a mí por simpatía. Me dices que no soy tu tipo, todavía me llamas en la noche. Cada vez que él está en una pelea, después de todo lo que ha dicho y ha hecho, él es totalmente idiota, esa es la verdad y tú sabes que tengo razón. Tú amas a un hombre que te trata mal, crees que va a cambiar pero te equivocas. Yo soy el que te quiere más que nada. No sientes lo mismo, me lo dejaste claro, pero estaré firme y tal vez escuches lo que he estado diciendo. A ver si tiene suerte el chaval. Bueno, vamos allá. Venga, Descendents. Vaya canción de adiós ahí de película, hermano. Buah, esto tremendo tal. Pero no, no. Cuota del rape, chavales. De punch. Pero punch, punch. Hoy con el fío bueno del Marlin, el Damian Marlin, y su tema Rotus. Qué manía con el Sion y el otro, madre mía. La religión que tienen estos. Estos son terribles, chaval. Pero bueno, la canción mola. Vamos a ver. In this world of calamity, dirty looks and dirty and jealousy and police.

pone la radio en la FM, en el 107.3 de la FM, valga la redundancia, de Oviedo. 9.3. Y también en la www.radiocuca.org. Bueno, y vamos a continuar, como no podía ser de otra forma, con Chiquita y Chatarra. Y su tema, mami, mami. Ay, la mami, ay, que se pinta las uñas. Ay, la mami. Bueno, vamos. Está diciendo ahora Chechu, está haciendo un comentario cinematográfico. El cine de mierda. En la juventud de mierda. Está diciendo los managers, vaya puta mierda de película. De lo cual yo discrepo. Es impagable la secuencia en la que está, porque hay que ponerse en situación, amigos. Tiene unas orquestas, ¿no? De estas de pueblo, que van por los pueblos ahí en verano y tal. Y Sancho Gracia es el cantante de una orquesta ahí de puti madre. El único que tiene gracia. Pues, Sancho es Gracia, que los demás ya se dejaron la gracia en el culo de la madre. Porque vaya. Sancho Gracia, nada más nacer ya. Ya la peña y la hostia, qué gracioso y este guaje. Claro. La secuencia, vamos a la secuencia. Imaginaros, está cantando Sancho Gracia Sex Bones, pero con su voz y todo, o sea, y Sex Bones, Sex Bones. Hostia, es brutal, ¿no? Y luego se meten con él un punto de abajo del escenario y le mete un patadón ahí desde arriba. Muy macarrao. Por lo demás, esa película efectivamente es bastante chatarrera. Pero bueno, tiene su gracia. Bueno, vamos con el auténtico gurú del programa, el gran pingüí, el pingüino en mi ascensor, que lo pudimos ir a ver aquí en Oviedo y flipamos, lo pasamos muy bien. Pues vamos allá. Pelotean en las canchas de cemento, pelotean a sus jefes. fuego. Nos tomamos unas copas en Chivas de cada noche. El humo de los habanos. Me ha gustado mucho el broche, pero cuidado con las manos. Y es que tienes que ver a las camareras del bar del club de tenis. Tienes que ver qué caderas. Tienes que ver qué delanteras. Tienes que verlas en el club de tenis. Todo está bonito en el club de tenis, todo es de colores. Ven conmigo, nena, al club de tenis, en el club de tenis. Todo está bonito en el club de tenis, todo es de colores. Ven conmigo, nena, al club de tenis, ¡date prisa! Sector de público. Ahora, si ustedes cierran los ojos, podrán ver a José Luis López Vázquez, a Gracita Morales y a Juanjo Menéndez paseando por la playa. En la lontananza, un venidor destartalado, huérfano de edificios y repleto de suecas. Bueno, vamos a continuar con la bestia musical, el One Man Band por excelencia. Spanish Paradise. Ahí con Hassi Latkin. Spanish Paradise. Spanish Paradise. Spanish Paradise. Spanish Paradise. Paradiso. Llama Paradis. Paradiso. Paradiso. ¡Ay, ay, ay! ¡Paradiso! ¡Astio! ¡Paradiso! ¡Astio! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡El país! ¡El país! ¡Español, el país! Bueno, vamos a continuar con el país. Vamos allá. Hassi Latkins. ¿Por dónde íbamos, no? Sí. ¡El Hassi Latkins! ¡El Hassi Latkins! Nah, cuando empezamos a hablar así es porque se nos suele caer el papel del guión. Y claro, perdemos claro. Un poco el hilo de por dónde va el tema. Ya lo tenemos otra vez. Ya sí, tocaba Hassi Latkins y viene ahora. Pues ese es su el tema, ¿no? El tema Chicken Flop. La composición musical. La composición verdaderamente trabajada. Elaborada. Se nota una composición muy compuesta. Compuesta a tope, o sea, a tope. Voy a hacer una canción compuesta a tope. Sin fisuras. La composición sin fisuras. Una canción como Dios manda, vamos. estamos ahí con nada de la le. No. O sea, con Chicken Flop, ahí. No hay canción mala que lleve Chicken en su título. Efectivo Wonder. So get ready, hit the floor, baby, and show me what you got with the chicken flop. Now flop, baby. Pop, pop, flop, flop. Yeah, you're looking good. Oh, yeah. Do the chicken flop, do the chicken flop. Flop, flop, what would you say? Do the chicken flop, do the chicken flop. All over the place. Come on, baby, do flop, flop, flop all over the place. Well, flop to the left, flop to the right. Come on, baby, let's do it all night. Do a jiggy flop. Do the jiggy flop. Do the jiggy flop, baby. Hey, well, do the jiggy flop. Now, come on, baby, you're doing okay. You keep it up, we'll do it right. We'll do it flop, do it all night. Come on, baby, let's do it again. Now, here we flop. Now, do it, baby. Flop, flop, flop, flop. Yeah, flop, flop, baby. Flop, flop all night. Flop, flop, baby. Do the jiggy, jiggy, flop, let's flop, flop, flop, baby. Flop, flop, flop, baby. Is right. Come on, baby, hit the floor tonight. We gonna do this chicken flop. They ain't gonna see him flop. You hit the floor, get down low. Get down, baby, no, here we go. We're getting ready, baby, to do this flop. We gonna do it all over town. Show everybody, just get this right. Show everybody, let's do it tonight. Now flop, baby, now flop, flop, flop, flop, flop, flop, flop. Juventud de mierda presenta Tenémoslo en cintes, la sección magnética de la juventud de mierda. Con ustedes el hombre desactualizado, Anacrónico. Y yo, venga, y con tu ma, qué manera de repetirse esta cinta si no la traje 7 veces, no la traje ninguna, hermano. Pero es que me mola pila, tío. Los tíos de la banda sonora de Malcolm ahí con su tema Nadie conoce mis planes, como el profesor Moriarty ahí. Vamos ahí. We'll be right back. Atardecer aquí con la juventud de mierda. Esa juventud del mojomatic. Mojomáticos. Bueno, vamos a comunicar, ya que me he encontrado este papel aquí, vamos a decirlo. Que bueno, que haya jornadas de radios libres en Asturias, 20, 21, 22 de abril del 2012. Vale, muy bien. Ahora. Son muy majos. Que por lo visto están en peligro las radios libres como esta. Y hay una Plaza del Humedal, sábado 21 de abril, Plaza La Escandalera. Ah, mira, sí. Hostia, había aquí en Oviedo, sí. Perdón. Emisión en directo desde la plaza con micros abiertos para todas las personas asistentes por la libertad de expresión. Te sale el acento un poco catalán, eh. Ya, yo es que ya no sé, sé tantos idiomas que no sé cuál hablar. Auxili. Auxili. Auxili. Bueno, vamos allá con. Auxili, pum, que pum, que pum. Auxili. Auxili. Auxili. Auxili. Auxili. Vamos allá con Juanita y los Feos y su Circo Roma. Vamos allá. Vamos todos al circo, aquí con estos grandes. Hasta el altar. de ponderosa, guarase, guaraso. Ponderosa, sa. Que no sea que no somos cancheros aquí, me cago en 10. Y me dice que el lechu que hay que apretar aquí. Vamos a poner una del agua con cortita de estas ahí para apurarlo. La Weiger, lo peor tal. La Weigo, además que indica que es bueno entonces. Vamos con ellos y apurando, que nos va a ver el gecho ahí con la Peoples. Qué peligro en Bilbao. Vamos ahí. Aquí llega al final el programa de hoy. Oye, ¿qué se va a hacer? Otro día más. Y mejor o peor, igual, no sé. La misma mierda de siempre. Aquí, en la juventud de Eden. Os emplazamos para el próximo miércoles a las 9 aquí en Radio Cucaracha. Y nada, ya vamos a ir, estamos enseñando el fosquito. Miércoles a las 9 aquí en Radio Cucaracha. Mosquito Stein. Soy un elefante de los que caza el rey. rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. Ooh, wait.